Soy yo el de Producers. Háblame claro, mamá. Si esta noche eres mía, háblame claro, right through. Baby, I'm ready for you. Mr. Frank. Y fue el primer beso. El que no quiso hacer todo eso. El que hizo que tú te pegaras, que de mí te enamorar y te lograr hacer el sexo. Y fue el primer beso. El que nos llevó a la locura. El que sin importarme nada de lo que la gente hablara y de la relación segura. Primero nos damos un beso, pa' seguir el proceso. Luego te toco el cuello y a quitar tu ropa empiezo. Esta noche por ti yo gastaría como 1,000 pesos. Estoy chequeado contigo, mami, sabemos el proceso. Así que mami, dame de eso. Vamos a pie expreso, con sitio solitario, que estoy bien mal, te confieso. Y luego de una noche de soberte o en exceso, terminaremos tú y yo como siempre con un beso. Háblame claro, mamá, si esta noche eres mía. Producers. Y fue el primer beso, el que no quiso hacer todo eso, el que hizo que tú te pegaras, que de mí te enamorar y te lograr hacer el sexo. Y fue el primer beso, el que nos llevó a la locura, el que sin importarme nada de lo que la gente hablar y de la relación segura. Es el Joel Day, Dr. J. Producer. Permiso. The Producers.